¿Qué tal? Buenas tardes. No, no te estás confundiendo. ¿Qué va? Estamos ya en 2026 y de la noche de los tiempos surge una vieja sintonía. Un programa especial de música, surf y medio ambiente. Un programa que trata de rememorar los que en los últimos, no sé, 10 años o cosas así, hemos hecho en música, surf y medio ambiente a final de año o principios del siguiente, para hacer un recorrido sobre el escenario musical del año que finaliza, o que finalizó en este caso hace unos días, ¿no? Tradicionalmente, Jesús Busto y Fran Pérez venían a Música, Surf y Medio Ambiente. Ellos, que exploran muy bien lo que acontece en ese escenario musical a través de webs, de revistas, de amigos, de su experiencia, y que aquellos que tenéis tal vez menos tiempo para buscar nuevas músicas o nuevos temas de artistas conocidos, pues sirven de gran ayuda, ¿no? Entonces, al no hacer música surf y medio ambiente, parecía que esa costumbre se iba a perder definitivamente, ¿no? Pues no, aquí estamos, ya veis, en un día festivo en Ferrol, donde la gente está en la calle tomando el arroz con leche de nuestro patrón, ¿no? Y que en el centro cívico de Canido pues no está ni Roberto, ¿no? Que, como decimos, pues es una cosa extrañísima no ver a Roberto por aquí organizándolo todo, ¿no? El presidente de la Asociación de Vecinos de Canido, por otra parte, ¿no? Y que hoy nos ha dejado aquí solos para que disfrutemos de la música con todas vosotras, con todos vosotros, un año más, ¿no? Decíamos que, antes de empezar el programa, que como normalmente en música, surf y medio ambiente, pues yo me pasaba un año entero poniendo música, pues no tenía mucho sentido que volviese a ponerla en esta época del año, otra vez esa misma música. Y simplemente lo que hacía aquí era presentar los discos que iban presentando a su vez Jesús y Fran, ¿no? Pero claro, como este año no hay o no ha habido música surf y medio ambiente, pues ellos dos me han permitido que de vez en cuando cuele algún tema entre los de ellos, ¿no? Va a ser un porcentaje mínimo, pero ojo, lo agradezco un montón, ¿no? Entonces, vamos a empezar precisamente con un tema que me gustaría presentar. Bueno, es un grupo que precisamente Jesús, de alguna manera, pues hace ya muchos años, porque están cumpliendo ya su 30 aniversario, ¿no? Los escoceses de Mogwai. Y han sacado este año, pues creo que es su 10º disco de estudio. Un discazo, ¿no? Como todos los de Mogwai, ¿no? Y realmente, en cada álbum que sacan hay algunas canciones que a mí me dan una dosis extra de energía, ¿no? O sea, no decías que estás bajo y necesitas un empujón para tirar para adelante y hacer las mil y una cosas agradables que todavía sigue teniendo la vida, ¿no? Mogwai es una gran ayuda, ¿no? Y les comentaba yo a Fran y a Jesús antes de empezar el programa que si Donald Trump decide atacar Dos Niños y se quiere meter por el valle, esta sería la canción que yo pondría para enardecer a los vecinos y hacerle retroceder como hace 200 años en la batalla de Brión. Thank you. Bueno, gracias Fran, gracias Jesús por dejarme empezar con esto que tanto bueno, me gusta. En algunos seguro que coincidimos, ¿eh? No se atreverá, sabiendo lo que le espera. No lo creo. Jesús, ¿te imaginas por dos niños allí? Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, ¿quién quiere abrir de los dos? Empezamos por Jesús porque voy a meterle el disco aquí. Y ¿qué tema vas a elegir, Jesús, para empezar? Pues, vamos a empezar con un grupo que, del mismo modo que el año pasado habíamos celebrado el regreso, la vuelta de The Cure, después de no me acuerdo no sé cuántos años sin sacar disco, pues en este año ha habido también otra banda que después de 15 años pues ha vuelto a editar un LP, que es Stereolab. Ajá. Y bueno, yo creo que además con la canción que acabas de poner, pues la verdad que va bastante bien. Así encaja bien, sí. ¿Qué sí, número es del CD? Es la primera. La primera, qué bueno. Vamos con ella. Feliz reaparición, Jesús. Sí, la verdad que el disco, bueno, no tiene desperdicio, ¿no? Desde la primera canción hasta el final, muy en su estilo, ¿no? Aunque, como siempre, bueno, pues es un grupo con, por así decirlo, con muchos matices, ¿no? Con lo cual, digamos, cada canción, aunque es perfectamente reconocible, pues siempre te da sorpresas. Sin duda, no, y se nota una buena producción, bueno, un grupo muy, muy, muy, muy completo. Yo los tenía para la semana que viene, entonces. Tengo que quitarlos. Todos los años pasa igual que en algunos discos Fran y Jesús y Fran coinciden. Y bueno, a Fran todavía no le he hecho la pregunta de ritual, porque como todos sabéis, Jesús es un colaborador de la radio de siempre, ¿no? Pero es que Fran es miembro del colectivo Paí y ha tenido su propio programa, Sonido Emergente, un programón que. Pero claro, lo sigue teniendo en la nevera o ya en el congelador. Eso hay que sacarlo cuanto antes, ¿no? Si bien, bueno, ¿y pues, la pregunta es, Vicente? La pregunta es, ¿cuándo reaparece? ¿Cuándo saldrá? Se va a quedar en el congelador, creo. De momento este año, pero oye, la vida es muy larga, sí, ¿eh, Fran? No. Y tú eres muy joven, ojalá. Sí, sí, sí. Algún día. De todas maneras, sigo cobrando. Todo el mundo sabe, Universo Noso. Universo Noso que ha tenido además un premio al mejor podcast. Exactamente, este año, en el último festival que hizo la Muga, tuvimos la suerte desde el colectivo Brincarmos. Pues con Universo Noso y bueno, pues Travel Filispin también, otra plataforma. Sí, con más gente en la radio, como Antía, ¿no? Como Antía Cortiza, Xorxe y más gente que forma parte de Brincarmos. Y bueno, y el premio es un poco de los niños, que es el de los niños y las niñas que es que hacen el programa. Pero bueno, no me desvinculo de Radio Filispin, obviamente. No te lo permitiremos. Bueno, pues vamos allá. ¿Cómo has visto el año, Fran, el año musical? A ver, no ha sido un año de decir, discos así que nos puedan, no sé. O sea, no fue un año de grandes lanzamientos y de, como decía antes Jesús, de grandes vueltas, ¿no? Como Stereo Lab, como puede ser Pulp y de otros muchos que han vuelto. Pero no ha, para mí no ha sido un año así de grandes sorpresas. Yo creo que últimamente los artistas se dedican mucho más a promocionar más lo que son las giras y darlo más en las giras que no en discos, y eso se ve porque casi todos agotan. Entonces, no sé, tampoco ha sido un año musicalmente donde yo he estado muy activo, tengo que decirlo. Pero bueno, siempre hay 4 o 5 artistas que sigues y que te alegra mucho de que vuelvan, y otros que no vuelven, igual que con mi programa, ¿no? Que lo tienen ahí montado y que te gustaría que volvieran, pero que bueno que te toman sus años sabáticos. Ok, ¿con qué empezamos? Bueno, pues voy a empezar con uno de los artistas y con un disco que he escuchado este año muchísimo, desde que salió allá a mediados de año, que es el nuevo disco de Matt Berninger, que es el vocalista de The Nationals, que simplemente con la voz de este hombre es que yo me quedo embelesado. Y ha sacado su segundo disco y me lo pongo sobre todo cuando hago viajes largos en el coche. Sí. Es el momento perfecto para escucharlo. O estás en casa de forma tranquila. Sí. Pues yo qué sé, pues días de hora de ahora que llueve, estás con un té o viendo, haciendo cualquier cosa y tenerlo de fondo. A veces me da pena cuando cojo una depresión, ¿no? Pero, sin embargo, musicalmente, acto seguido sale un discazo, ¿no? O sea, es algo curioso, sí, y sabido, ¿no? Como los artistas componen en momentos. Bueno, también es una su válvula de escape, ¿no? Y es una manera también de. Hay gente que va psicoanalista y hay gente pues, que produce discos. Entonces, en este caso, pues Matt para mí ha hecho un disco muy bueno y que es un placer escucharlo. On a bottle of pins and says, I thought I Una personalidad inconfundible, Fran. Es que entre 100 voces lo distinguiríamos sin falta. Sí. ¿No? Yo creo que es de esos artistas que simplemente reconociendo la voz sabes de quién se trata. No hay voces muy características, igual que la de Leonard Cohen, igual que la de David Bowie, sí. Muchos otros artistas que simplemente reconociéndolo, como abriendo la boca ya sabes quién es. Es fundamental tener personalidad propia en la voz, ¿no? Sí. Qué bien. Bueno, Jesús, ¿con qué vamos? Pues bueno, vamos con un descubrimiento de estos de final de año, ¿no? Antes decías que bueno, que muchas veces el programa sirve para descubrir músicas a otras personas, pero también nosotros a final de año pues repasamos esas listas, ¿no? Que salen pues en diferentes medios. Y a esta artista en particular la descubrí en una lista de como artistas emergentes a escuchar en el futuro, ¿no? Aunque ya posee varios discos. Es una artista afroamericana que se llama Cleo Reed, de la cual nunca había escuchado ningún tema, ¿no? Pero la primera canción que escuché, que es la que vamos a oír ahora, pues... 8 minutos 17 segundos, ¿puede ser? Sí. No me he confundido. No, lo puedes cortar si quieres. No es, es curioso porque el resto de canciones del disco duran en torno a los 2 minutos, ¿no? El estándar. Sí, un poquito pero menos. En esta, bueno, pues se ve que pues se vio con la necesidad, ¿no? En cierto modo, un poco de contar... pues tal vez una reflexión que ahora mismo les preocupa a muchos jóvenes, ¿no? Que es como salir adelante, ¿no? Con trabajos precarios, ¿no? Y un poco ella cuenta pues esa experiencia personal, ¿no? De cómo llegar a fin de mes y a qué tiene que recurrir, ¿no? para hacerlo posible. Y se ve pues que ha necesitado esos 8 minutos para poderlo contar, ¿no? Que a ti no se te hacen largos cuando lo escuchas. No, a ver, la verdad que la canción es... te propone un cierto viaje, ¿no? Con sus altos y sus bajos, ¿no? A veces ya se sabe que canciones tan largas pues tienen también pasajes pues un poco más, pues no sé si instrumentales o retrospectivos, ¿no? Pero yo creo que el principio de la canción traslada un poco esa fuerza, ¿no? Y el resto del disco pues también es muy recomendable, ¿no? De escuchar. Me da pena, pero va a haber que cortarla un poco, sí, pero bueno, sí, por sí. Lo menos más de la mitad de la canción vamos a escuchar. Vamos con ella. ¿Cómo se llamaba? Repite el nombre. Cleo Reed. The grass ain't greener and the fare ain't cheap. Give me salt and lime in the land of the free. Haze in the air getting harder to breathe. The grass ain't greener and the fare ain't cheap. Give me salt and lime in the land of the free. Haze in the air getting harder to breathe. night, every drink's on me. Even when the checks don't clear, I'm trade a little pleasure for the center of the ring. Newsflash, I'm the king of the hill on a complaint campaign. Cut a rug, I've done enough for playing buttercup. Saddle up the yada like I short him 20 bucks. Oh, wow, white collar crimes on the company dime. Couldn't catch a break on company time. Life on the clock's like eating with your eyes. My fine God, go for a hike. More brown liquor, I chase my pain. I'm bitter by the hour, I state my claims. I'm hanging by a nail, my body's on a scale. And work is really jail. The grass ain't greener and the fair ain't cheap. Give me salt and lime in the land of the free. Haze in the air, getting harder to breathe. I'm always good for leading my life. I sequence in search of a sequel. Cause y'all just the B-roll. Always good for leading, kicking and screaming. Ranks and achievements, my body. Pues sí que parece una artista muy interesante, ¿no? Con algunas notas hip hop también, ¿verdad? Sí, sí. No todo el disco gira un poco más hacia el country, tal vez. De hecho, el disco se titula Country Sin Hop. Pero bueno, tiene, como bien decías, ¿no? Como bien muestra la canción, pues muchos estilos diferentes. Muy bien integrados, muy interesante. Habrá que seguirla esta artista, ¿ves? Pues es un descubrimiento del año 25. ¿A qué pasamos, Fran? Pues vamos para Inglaterra, pues también con otro descubrimiento de una banda que se hace llamar Bar Italia, que es un bar que hay allí por el Soho, y nada, son cuatro chicos que cantan, y bueno, dices que le gusta mucho Vampire Weekend, y entonces ya te puedes imaginar. Ajá. Más o menos cómo suenan, ¿no? Ajá. Y entonces vamos con una de las canciones de su álbum debut. Yo creo que les conozco a estos. ¿Sí? ¿Tú crees que es álbum debut? Sí, sí, sí. Sí. Sí, porque pues, antes sacaban sencillos, pero sí. no álbum como o, tal. O tal vez hoy algún sencillo o me estoy confundiendo en cualquiera pues, de las dos cosas. Pues es el primerito. Son buenos, ¿no? Pues a vamos por ellos. Allá. Vamos allá. Bar Italia, pero no es una tarantela napolitana, no, ¿eh? No. Pop inglés de sí. toda la vida, bueno, de calidad, me gusta, sí, me gusta. Y tienes razón, ¿no? Este no es el grupo que... Este tiene más discos. Este tiene más discos, sí, ¿verdad? Perdón, sí. Es otro que tengo aquí que es muy parecido, pero que ese es el primero. No, este que aparecerá varios. Después. Que aparecerá después, que sí. Aparece... Bueno, sí, por sí, pues eso. Tenía razón, hay que corregir esto. Bueno, no pasa nada. A ver si nos va a estar escuchando, se va a enfadar. No, sí. Nada pasa, Bar Italia. Te toca, Jesús, ¿con qué pues vamos? Vamos con una artista colombiana que descubrí precisamente en el programa. Yo creo que la trajo Fran hace 5 años. Caray. Ella Minus. Y Ella también Minus. Lo tenía para la semana que viene, pero bueno, se puede compartir. De hecho, es otro de los discos que hemos escuchado este año, el de Ella Minus. El de Ella Minus, sí. ¿También para viajar o como más? No. A ver, sigue la... Bueno, que lo presente Jesús, que lo trajo él. Pero bueno, que sigue un poco la estela lo que estaba haciendo, pero es muy característica también. Sí. Es que ya que lo habías traído, también que dijeses algo. Bueno. Sí, también muy reivindicativa en sus letras. Y yo creo que, aparte, bueno, haberla escuchado en el programa, ¿no? Después viendo vídeos en internet, un poco de... ¿Dónde era esta chica, decías? Colombia, ¿no? Colombia. Aunque vive en Estados Unidos. Y la manera que tiene de, en cierto modo, componer y montar las canciones, ¿no? Y ver, digamos, como algo que a veces puede parecer como no tan orgánico como puede ser la música electrónica, ¿no? Pues ver en cierto modo cómo es capaz de ir ensamblando los diferentes sonidos y ritmos combinados con su voz, ¿no? Y hacer que realmente, bueno, pues esa música que pues a veces haya gente que le pueda resultar un poco más fría, ¿no? Pues resulte también totalmente orgánica, ¿no? Perfecto. Sí, porque además tiene unas atmósferas que cuando la escuchas y escuchas los discos, con 5 o 6 notas y dices, vale, este es el Eaminus. O sea, se reconoce por el tipo de atmósfera que crea, como dice Jesús, que no todo el mundo les puede llegar a disfrutar, ¿no? Pero es lo que dice, o sea, hace una música electrónica no para todos los gustos, pero que está muy bien construida. Y el distinguirla a la primera, pues eso solamente le pasa a los grandes artistas. Ver, de hecho, en el CD tengo grabadas 2 canciones que son totalmente distintas, ¿no? Me he decidido por la más bailable, un poco por el programa, ¿no? Para que sea más dinámico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el disco tiene, bueno, muchas partes que descubrir, ¿no? Y sobre todo algún tema que canta en castellano que vale mucho. Sí, porque canta en castellano y canta en inglés. Ajá, vamos con ella. Mother, I've been a fool. I let them in, even when you said to not listen. Went to hell and back, left all the way. Now I'm broken. La verdad es que es una gran alegría ver cómo músicos provenientes de Latinoamérica se han ido introduciendo poco a poco en todo tipo de músicas, ¿no? Y hoy ya están ahí al mismo nivel que cualquier otro. Sí, a ver, yo creo que sin duda el mundo digital, ¿no? Y de Internet, pues ha abierto esa posibilidad, ¿no? Y mientras que antes, en cierto modo, Reino Unido y Estados Unidos concentraba buena parte de la música, o por lo menos los gustos que manejábamos, ¿no? Independientemente de la escena local, ¿no? Pues ahora está todo muchísimo más abierto, ¿no? Y bueno, demuestra una cosa que era clara y evidente, ¿no? Es decir, tiene que haber artistas en todos los lugares del mundo haciendo cosas súper interesantes, ¿no? Y yo creo que así es, ¿no? Cada vez las listas, yo creo, de final de año pues son más variadas, ¿no? En cuanto a procedencias. Y la sensibilidad y la creatividad no es algo que esté reservado a ninguna raza ni a ninguna procedencia, ¿no? Son temas universales. Está claro que a veces la cultura, ¿no? Pues lleva que, en este caso, lo que más solemos escuchar, ¿no? Que es música, pues rock, pop, esas vertientes, ¿no? Pues también música electrónica. Tiene más, pues no sé si tradición, a lo mejor en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? Y eso lleva, pues que bueno, muchas veces las grandes referencias sean de estos países, ¿no? Pero yo creo que eso con el tiempo pues va a ir cambiando. Sin duda alguna, ¿no? Hay un nuevo programa ahora en Radio Filispín, la Radio Libre Comunitaria, en donde, que se llama Ruas Sonoras, en donde pues se oye hip hop de todas las procedencias, no solamente de Nueva York o de la costa oeste, ¿no? Sino también de aquí, de Galicia, ¿no? O sea, y es evidente que el nivel es fantástico. ¿Con qué vamos, Frank? Pues yo continúo en Inglaterra y vamos con un grupo que se llama Cassia, que este año pues ha lanzado su tercer disco. Y bueno, la crítica lo pone como que es un disco mucho más maduro, aunque ellos dicen que han hecho este disco un poco pues como para divertirse. Y bueno, yo lo he escuchado mucho este año y una de las canciones que más he escuchado este año, sobre todo esta canción en coche también, es la que vamos a escuchar, que es My South, que es un poco para, como dicen ellos, para divertirse. Canciones para divertirse. No quiere decir que luego en el disco no tenga alguna canción un poco más introspectiva, más relajada y más, como dicen ellos, de contacto con la naturaleza, pero esta canción ha sido una de las canciones que más he escuchado este año. Oh, pues vamos a escucharla con especial interés. Getting closer. Qué difícil es, Fran, hacer música teóricamente sencilla y de calidad a la vez, ¿no? Porque a veces dices, pero ¿qué tiene esta canción, jo, que me entra a la primera, ¿no? Yo creo que, como dicen, es que llegan a hacer un disco para pasarlo bien. Uh-huh. Y yo creo que un poco transmiten. Luego tienen canciones dedicadas a la amistad, dedicadas a la forma de divertirse que tienen. Y yo creo que cuando se piensa en hacer un disco de para divertirme, pues sale esto a veces sin querer, ¿no? Uh-huh. Me gusta. Además, pues si me dejáis, meto yo otro tema ahora, ¿no? Es el típico tema que a lo largo del año, cuando lo escuchaba, cuando luego me llegó a casa el CD y tal, ¿no? Pues me da pena no seguir con música surf y medio ambiente para poderlo compartir, ¿no? Porque ya sabemos todos que las cosas buenas gusta compartirlas, ¿no? Entonces dices, ¿qué hago yo solo en casa con este disco? Esto debería de sonar en la radio, ¿no? Y entonces, pues bueno, hoy me voy a dar el placer de poderlo compartir con todas vosotras, con todos vosotros, uno de mis artistas americanos preferidos, ¿no? Por su sensibilidad especial y su creatividad. Es su séptimo álbum de estudios, es Mike Rodriguez, ¿no? Su nombre artístico es Perfume Genius, como sabéis, ¿no? Pues mira, la tenía también yo. También tenías la Perfume Genius, no me extraña. Ya no suena hoy, venga, ya la pone diferente. Ha sacado un álbum espectacular. Sí. Para mí no el mejor, pero espectacular en cualquier caso, con algunos temas que realmente sí son espectaculares de arriba abajo, ¿no? Como por ejemplo el primero, el que abre el disco, que es el que voy a poner, ¿no? El It's a Mirror, ¿no? A mí me parece que este tío es un auténtico genio, pero sin dudar, ¿no? Y bueno, pues lo quiero compartir con toda la audiencia de Radio Filispín. Down. yo estaba a los mandos, me he permitido el lujo de escucharlo entero. Pero creo que se lo merece, sinceramente que sí. ¿Con qué vamos, Jesús? Pues vamos con una artista noruega que tiene ya una larga trayectoria, pero la verdad yo hasta este año nunca le había prestado mucha atención, ¿no? Pero bueno, tal vez, viaja, ¿no?, en ese mundo de la música experimental, que no siempre es tan accesible, ¿no? Y de hecho, este disco no es la típica... No son las típicas canciones que te entren a la primera, ¿no? Y simplemente a base de escucharlo, vas descubriendo matices, ¿no?, y detalles de las canciones que, pasado un tiempo, ¿no?, de repente un día la escuchas y dices, ¿qué es esto que está sonando?, ¿no? Y vas a mirar, ¿no?, en el lector, qué es lo que está, digamos, en ese momento saliendo por los altavoces, y ves que hay una canción y otra canción y otra canción más que te, bueno, pues que te gustan, ¿no? Y bueno, se llama, que creo que no dije el nombre, Jenny, creo que es Jenny Ball, porque el apellido es noruego, con lo cual es un poco complicado de pronunciar. Y he elegido, bueno, pues una canción del disco que se titula I Don't Know What Frees. Y es el 10, ¿verdad? Sí. I tried to digo más que estoy deseando volverla a escuchar a esta artista noruega. Me ha parecido un tema súper sugerente. ¿No? No, yo no la conocía tampoco y me parece un artista muy interesante, digna de seguir. Sí, tiene, como os decía, una carrera ya bastante extensa. Creo que son 7 discos bajo su nombre, pero también tiene una banda, es productora, novelista, bueno, pues una artista sin duda muy interesante. Muy completa, qué bien. La seguiremos, bueno. Te toca, Fran. Pues vamos con, no sé si es el disco que hemos escuchado, porque cuando empiezas a escuchar este disco con la primera canción, tienes que escucharlo entero. No queda otra. Y es el disco de Oracle Sisters, que para muchos dicen que es uno de los mejores discos que ha hecho en este 2025. Y es un grupo que, bueno, que tiene un pop así muy... Bueno, es un pop y es sin rock. Tiene un gospel incluso en el disco. Tiene una canción de country. Y es un disco que va desde más a menos en el sentido de melódico, de canciones mucho más rítmicas a muchas más calmadas. Y entonces iba a traer la primera canción, que es como abre el disco, un poco para que la gente vea cómo empieza y cómo enamorarte de este grupo. Pero yo creo que es mejor que se lo descubran en casa. Y traje la... Pero van a tener el problema que tienen que escuchar el disco entero después. Bueno, pero ya van a tener un adelanto, que es una de las canciones que también, junto con la anterior de Cassia, es de las que más he escuchado este año, que es la que se llama Blue Left Hand. Y nada, es una preciosidad de canción. ¡Qué maravilla! I got my friends, I got my state. Con discos así, Fran, no te ha quedado más remedio que viajar mucho este año. Porque claro, te dan ganas de darte otra vuelta, ¿no? De eso, bueno, que vas en el coche, yo a veces voy hacia casa y voy escuchando un buen tema y digo, alargo un viaje, voy a ver cómo están las olas de San Jorge antes de volver a y casa. Y seguro que la canción no ha acabado. Llegas a la playa y esperas a que acabe para bajarte del coche. Seguramente. Muy bueno, muy bueno. Bueno. Oye, hay que ir pensando en cerrar, Jesús. ¿Con qué te gustaría cerrar? Pues vamos a cerrar con la con el grupo, la canción con la que tenía pensado empezar, que es una banda neoyorquina que se llama Jeezy, que bueno, ha aparecido en prácticamente todas las listas de lo mejor del año, tanto la banda como su cantante Cameron Winter, que a final del año pasado sacó también su primer disco en solitario, ¿no? Y bueno, que sabes que tenemos ese límite entre todo lo publicado antes del 2025. Sí, no está. Miramos hacia otro lado. Bueno. A ver, el disco este en realidad salió a mitad de año, con lo cual entra perfectamente, ¿no? Ajá. Y bueno, pues es un poco una vuelta al sonido de las guitarras, ¿no? Y el rock, que muchas veces se dice que está muerto, ¿no? O que por lo menos ya no está. No sé si en el filo de la vanguardia, ¿no? Y yo creo que con grupos como este, pues bueno, pues vuelve un poco a resucitar. Te entra la duda, muy bien. Tampoco es el rock más clásico del mundo, ¿eh, Jesús? No. Tienes que reconocerlo. Tengo que reconocer. Pero bueno, al final también es un grito hacia la vanguardia, ¿no? Es decir, ofrecer pues mezclas de rock con jazz, con otros estilos pues un poco más raros, si se le quieren llamar, ¿no? Sí, sí. Y que bueno, pues también agiten un poco el mundillo. Sí, sí, la audiencia estaba esperando a ver estos que se repiten, pues de eso nada. No, que no. Va, tienen su sello especial. Oh, qué bien. Frank, ¿qué? ¿Con qué te quieres despedir? Pues... aquí te toca la número 5, no sé pero si no la vamos, respetas. No vamos a poner la 5, ¿no? No. No. Pues si queréis podemos ir... bueno, en mi vertiente más electrónica... Venga. Podemos escuchar una banda emergente que canta en francés o... una persona que es muy conocida, que ha hecho una colaboración y que ha hecho uno de los discos de electrónica que para mí es el mejor que ha hecho este año. La dejamos para... hecho... y acabamos en francés. ¿Quieres ir con la banda francesa? Vale, sí, pues entonces escuchamos... y dejamos el otro para la semana vale, que pues viene. Venga, escuchamos ahora el corte número 6, que son Arcaem y que son de París. De hecho, Oracle Sisters también son parisinos. Ajá. Y Arcaem es un grupo, bueno, es un dúo, son dos parisinos que este año han sacado y se han autofinanciado ellos pues una serie de discos de singles. y este año han sacado tres, y uno de ellos se llama, es en francés, que no sé pronunciarlo muy bien, que creo que es Dans Quelques Ans, y que es como la música parisina electrónica de toda la vida, pero que al mismo tiempo suena diferente. O sea, no sé cómo explicar esto. No es como que escuchas... Pues no lo expliques, lo escuchamos. Y después, venga, escuchamos a Arcaem. J'ai mis le cap vers le sud sur une bécane noire. Soir tranquille, je suis sous terrada. Quitte-moi vite, me dit cette fille de taré. Ou aime-moi mieux, c'est pas la mer à boire. Et tu découvres en vrai que vivre à deux ça rend taré. Même si t'es cool en vrai, c'est souvent triste quand ça s'arrête. Et j'aimerais bien te voir. J'aimerais bien y croire, j'aimerais bien te voir, j'aimerais bien ce soir. Rejoins-moi quelque part, et si c'est pas ce soir, rejoins-moi dans quelques années. J'attendrai sans y croire, je serai quelque part. T'appelles encore. Tout Paris se réveille, mais moi j'essaie encore. Même si il est trop tard, même si il est trop tard. Et t'as sûrement changé d'adresse en fait. Changé de clé, changé de boîte aux lettres. Je sais qu'il est trop tard. Et tu découvres en vrai que vivre à deux ça rend taré. Même s'il coule en vrai, c'est souvent triste quand ça s'arrête. Et j'aimerais bien te voir. Et j'aimerais bien y croire. J'aimerais bien te voir. J'aimerais bien ce soir. Rejoins-moi quelque part. Et si c'est pas ce soir. Me va a costar mucho esa que mantienes en la reserva para la semana que viene superar a esta, ¿eh? Sinceramente, ¿eh? Sí. Jo, qué bueno. Te digo el nombre. No. Tiene que quedar secreto para que la audiencia la semana que viene nos escuche. Pero es un cantante que tiene larga trayectoria en otro grupo que también que es muy conocido. Ajá. Y que tiene su vertiente electrónica. Y este año para mí ha hecho el mejor disco de música electrónica. No es fácil escucharlo, pero para mí es el mejor disco de música electrónica. Pues quedéis citados para la semana pues que viene porque volveremos a hacer un segundo programa especial de música, surf y medio ambiente, dando un repaso a lo que ha sonado, de lo mejor que ha sonado este año 2025 en las emisoras de todo el mundo, ¿no? Y me voy a despedir de una manera totalmente inusual en mí, porque ya sabéis que por deformación cultural, pues poquísimas veces pongo música que no sea, que sea en castellano, ¿no? Pero ha habido este año una artista que me ha cautivado, una artista mexicana que se llama Silvana Estrada, que ha sacado uno de los mejores discos del año, que, os voy a leer una crítica que he cogido esta mañana para que se vea que no es cosa mía, simplemente, ¿no? La crítica sobre Dime, de Silvana Estrada, la describe como una canción poderosa y liberadora, que explora el enojo como una fuerza para la sanación tras el dolor, destacando su producción épica con arreglos orquestales de Wim Pallet, el gran Wim Pallet que había venido al Sinsal en San Simón hace 6 o 7 años o más. Y es parte de su aclamado álbum, que me encanta el título, Vendrán suaves lluvias, elogiado por su profundidad lírica y emotividad, posicionándolo entre lo mejor de 2025 por publicaciones como Pitchfork y Rolling Stone. Pues con ese regalazo que a mí me encanta y me emociona, como canta esta chica, nos vamos. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Fran. De nada. Nos vemos la semana que viene. La próxima semana. Y bueno, Anita, que ha estado aquí con nosotros, y bueno, ella es una gran artista también, pero bueno, hoy no es el día de hablar de ella, sino de despedirnos con Silvana Estrada. Ojalá os guste. si te vas o si te quedas. Dime si es de veras esta vez. Dime qué vamos a hacer ahora. Falsos simulacros en la piel. ¿Cuál era la idea de aventarte sin dejarte caer? ¿Qué manera tan desoladora de querer? ¿Cómo puede ser tu amor a medias, píldora y enfermedad también? ¿Cómo puede ser tan largo el duelo de lo que nunca pudimos ser? ¿Cuál era la idea de aventarte sin dejarte caer? ¿Qué manera tan desoladora de querer? ¿Cuál era la idea de aventarte sin dejarte caer? ¿Qué manera tan desoladora de todas las flores que arrancaste y todo?